Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marco Cittadini. El País al Día. Pedro Brieger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es Hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero. No estoy solo en esto. Cuento con un equipo realmente de lujo que hoy no voy a presentar como todas las tardes de izquierda a derecha, sino al hombre que tengo enfrente, al relator del pueblo. Menos mal que no dijo que empieza por la derecha. Al relator militante. Se volcó al centro, caballero. A Javier Vicente, que nos va a decir cómo anduvimos en la Davis, che. Y la verdad que no bien. ¿No? Para al mejor estilo Cobo, se lo digo. Fue no positivo. Para no deprimirlo a Marco Cittadini, que mire la cara que tiene. Tremendo. Del triunfo argentino. Recién lo contó Daniel Corujo desde Sevilla, desde la Cartuja. Esta jornada de 2-0 a favor de España con el triunfo de Nadal sobre Mónaco. Fue paliza del Rafa Nadal. 6-1, 6-1 y 6-2. Y después en 5 set, David Ferrer superó a Del Potro. 2-0 en la primera jornada. Si mañana gana el dobles España, se va a quedar con una nueva ensaladera de plata. Juegan Verdasco López y Nalbandián con Schwank en el día de mañana. La esperanza argentina pasa por ganar el dobles y ver si se pueden conquistar los dos singles del domingo, donde en teoría Nalbandián estaría jugando frente a Nadal. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo cierto es que no solo vamos a hablar de la Davis, también vamos a hablar del escándalo que está sucediendo en el fútbol argentino por decisión de Mauricio Macri y del PRO, que no quieren que Boca salga campeón. Angelici tampoco quiere que Boca salga campeón antes de que se juegue el partido de Boca el próximo domingo frente a Banfield. Lo están intentando todo. Pese a que el partido de San Lorenzo Tigre se programó para mañana, la ciudad de Buenos Aires no va a permitir que se juega para de ese modo ayudarlo a Angelici en las elecciones en Boca. Y después dicen que la política está del otro lado, ¿no? En un ratito me lo contás y ahora vamos al otro gran tema del día, que es la quita de subsidios a nuevos sectores. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes a todos. Bueno, les vamos a contar. Mañana es hoy todas las dudas respecto de la quita de subsidios, el anuncio que hicieron este mediodía el ministro Amado Vudú y el ministro Julio Devido. Les vamos a contar, en definitiva, quiénes van a tener quita de subsidios y quiénes no, y a quiénes, además, les va a llegar a partir de enero el formulario para que puedan hacer la declaración jurada y decir si necesitan o no el subsidio. Atención, que no es a todo el mundo, es lo primero que hay que decir. Muchas gracias, Agustín, y presento ahora a Marco Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hay mucha información vinculada al tema político. Y vamos a tomar, por ser este viernes, las cuestiones vinculadas a las provincias, porque en Córdoba De La Sota tiene algunos cortocircuitos importantes con el actual gobernador, con Schiaretti. No le va a dejar un solo funcionario en el gabinete, aparentemente. Esto es lo que dicen, uno de los temas. Y otro es que en Catamarca están denunciando el vaciamiento de la empresa de energía eléctrica, ¿sí? Y es, dicen, la herencia que Brizuela del Moral le va a dejar a Lucía Corpacci, una herencia pesada, en serio, ¿eh? Esto no es broma, estaremos contándolo. Y también hablaremos un poco de los incidentes que hubo en la sesión del Consejo Deliberante del Bolsón el miércoles. Hoy se está repitiendo por estas horas otra sesión. Ustedes recuerdan, esto tiene que ver con el proyecto de urbanización de una zona cercana al Bolsón, muy resistido por los pobladores. Estaremos hablando de eso también. Muchas gracias, Marcos. Y ahora presento a... ¿Qué me trajiste, Lucía Capozzo? Hola. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te de va? Todo. Qué día lindo es el viernes. Viernes es el día de la adoro semana más linda. Adoro los viernes. Primero tengo un aviso parroquial, porque si no después me olvido, Roberto. A ver, dígame. ¿Qué parroquia? Bueno. Ay, Pedro, usted siempre me pone en aprietos. La de Valvanera. No sé a cuál pertenece esta. Porque dígame, no, dígame, yo le comento. Bueno, Guinness. Récord Guinness. Sí. El sábado, para la Fundación Garrahan, hay que romper un récord extraordinario y único en el mundo. Es más, viene un juez de Guinness, de la cerveza, exactamente. Sí. Bueno, hay que juntar toneladas de tapitas de plástico, ajá, de gaseosas y agua mineral. Ah, mira. Esta gran movida con las tapitas se va a realizar en Geva, o sea, en el Club Gimnasia y Esgrima, de Avenida Figueroa Alcorta, al 5500. Al lado de Aguas Argentinas. Exactamente. Y va a haber, no tan al lado, ¿eh? Sí, está al ¿cuál lado. Es? Está no, al lado. No. Sí. Viejo obra sanitaria, claro. Sí. Ay, me estaba confundiendo con el otro. No, más, sí. Soy un desastre. No. De ningún caso. Nunca permitas que te digan eso, ¿eh? Adelante. Ahí se hacen los recitales. Claro. Los grandes piletones ahí de Aguas se hacen los recitales. Muy bien. Bueno, ¿no? Avenida Figueroa Alcorta, 5500, por las dudas. De 10 a 18 horas. Lleven todas las tapitas que tengan porque es un gesto de amor para la Fundación Garrahan. ¿Cuántas se necesitan? Y cuantas más toneladas, mejor. Y después algunas otras cositas que ya después, a medida que fluya el programa, le voy a decir. ¿Cómo no? Tapita, tapón. Ahora presento a Pedro Brier con las noticias internacionales. Yo creo que le están poniendo la tapa a los Estados Unidos con la conformación de la CELAC. Ah, el otro día hablamos con Timerman sobre eso. Vamos a hablar de eso después. La pregunta, si no le destaparon la botella y de allí salen los malos genios en el Perú, al presidente Ollanta Humala con el conflicto minero en Cajamarca. Vamos a hablar después de Cajamarca porque alguien me parece que sacó la tapita y permitió que salieran los genios. Me deja helado. Cuniberti, sí, acá ¿cómo estoy? ¿Te va? Bien, ¿me da una buena noticia? Sí. ¿Qué día es hoy? 1 de diciembre. ¿Pero qué? ¿Viernes es hoy? ¡Ah, es viernes! ¡Hoy es dos! Dicha es dos. Vengo con un día atrasado. No importa, usted cerró el diario anoche. No, este es un programa que el que lo escucha. Tenga cuidado porque en mi cabeza hoy es jueves. Es jueves. Hoy es jueves. Así que si usted quiere que sea viernes, hágalo con énfasis y con ganas. Hoy es viernes 2 de diciembre. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué linda noticia, chicos! Y para nuestros oyentes que están celebrando el viernes como nosotros, sí. 4999-8700 si nos quieren llamar. Para oyentes de capital y alrededores será eso, ¿eh? Para oyentes de provincia tenemos uno que es sin costo adicional. 0810-222-0870 y también nos pueden escribir a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Ya que estoy, saludo a Majo López, a Silvana Avellaneda, a Sara Laza, que las estoy viendo detrás del vidrio, están en la producción. Y Carlito Zubowski en la producción general. Puesta en el aire, Luciano Profili. No es Luciano Profili. Pero son tantos, mire. Tengo Hernán Abella, no es Hernán Abella tampoco. Leandrito Rojas tampoco. Dani Trenco, Lucho tampoco. Alvela. ¿Lucho Alvela? Tampoco. ¡Lucho Alvela! ¡Esa! Ya pensé que era el operador misterioso. Lucho, para vos toda esta alegría de viernes. Le mando un abrazo a un compañero, a un amigo, trabajador judicial, Jorge Ibáñez, que otra vez me lo crucé por la calle. Dijo cosas maravillosas de este programa. No. Y yo no sé si estaba en sus cabales. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde. 17 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519. O acércate al Hospital Narciso López. O'Higgins 1333 Lanús Este. O al Hospital Evita. Río de Janeiro 1910, Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. No se pierdan a partir de las 7 de la tarde la editorial que se llama La vida está llena de cosas peores. Mauricio, no te tires de los pelos por el tema de los subsidios. A ver, Agustina Díaz, contá qué anunció hoy el gobierno en relación a los subsidios de agua, electricidad y gas. Bueno, varias cosas para decir al respecto. Se conoció ayer primero una resolución del Enargas que lo que hace es especificar los puntos por los cuales una persona puede pedir que le sigan manteniendo el subsidio. Esto es muy importante, lo que se dio a conocer ayer, no por el modo tremendista con el que fue tratado en algunos medios de comunicación, que la verdad hicieron un mal uso de esa información, uh-huh. pero sí permite establecer un corte, que era lo que no sabíamos hasta ahora, dónde se iba a establecer este corte. De esto no hablaron hoy en la conferencia de prensa. Los ministros sí se dio a conocer a partir de esta resolución ayer del Enargas. Y lo que dice entre uno de los puntos, pregunta, ¿usted cobra alguna asignación familiar? Pero no se refiere a esto, a que es otra de las preguntas posibles, un programa social como puede ser la asignación universal por hijo, un subsidio por desempleo o un plan familias. Pregunta, ¿usted percibe alguna asignación familiar? Recordemos que las asignaciones familiares las cobran aquellas personas que cobran un sueldo inferior a 5.200 pesos. Con lo cual, ese es el corte. Uh-huh. Cualquier persona que cobre menos de 5.200 pesos va a seguir recibiendo el subsidio en su totalidad. Uh-huh. Esto es muy importante. Y las personas que cobren más, pero decidan, o consideren, o sea su realidad, que lo necesitan, porque, por ejemplo, están pagando un crédito hipotecario. Exactamente, ese sería un muy buen ejemplo. También pueden aclararlo, y seguramente después de un cotejo con la AFIP, el Estado también va a reconocer que eso es una necesidad. Este es un punto muy importante a tener en cuenta, porque esto significa y representa un porcentaje importante de la población, quienes cobran por debajo de 5.200 pesos o que tienen alguna situación como esta de un crédito hipotecario en alguno de los integrantes de la familia. No tengo una precisión ahora, pero calculo que estamos hablando del 30% de la fuerza laboral de la Argentina. Claro, y todos quienes además están, por ejemplo, con el trabajo no registrado. Bueno, sin contar eso. Claro, con lo cual, en realidad estaríamos hablando, la estimación que escuché hacer a un economista es de un 60% de la población. Es importante el número. De todos modos, sobre este dato nos podemos guardar todavía la precisión absoluta. Lo que sí anunciaron hoy los ministros es que a los barrios que ya tenían una quita total del subsidio, que eran Puerto Madero, Barrio Parque y los countries de todo el país, se suman algunas zonas de otros barrios. Si quieren un ratito, repasamos o las damos, dígame, ahora. Dígame, a ver, la Horqueta de San Isidro. Por ejemplo. Arranca de San Isidro. En la provincia de Buenos Aires son la Horqueta, Punta Chica en Victoria, sí, y Barrancas de San Isidro. Allí no hay tutía, quita de subsidio, nadie le pregunta. Ajá. Después, en una zona de Belgrano R, en el Corredor Libertador, Todo Retiro, la Plaza San Martín y Alto Recoleta y la zona de Catalinas, esas zonas sin tutía también, retiro absoluto del subsidio. ¿Qué tiene que ver mi tía en esto? No entiendo. Claro, no, que tu tía no se va a poder quejar si vive bien por ahí. Tía, no te podés quejar. Después, hay zonas de esos mismos barrios a las cuales les van a mandar, a partir del 1 de enero, la declaración jurada junto a la boleta. Y estas son las únicas personas a las que a partir del 1 de enero les van a mandar la declaración jurada en los barrios que voy a decir a continuación. ¿Esto qué significa? Que si usted vive en Merlo, en Lomas de Zamora, en Lanús, sí, en Parque Centenario o en Boedo, no le va a llegar nada el 1 de enero. Bien. A los que sí les va a llegar es a una parte de Núñez, a una parte de Belgrano, hacia el norte de Libertador, Recoleta entre el norte y Santa Fe, Palermo entre el norte y Libertador, Pueyrredón y Las Heras, y en la provincia de Buenos Aires, al barrio casi de San Isidro, al corredor Libertador, a Olivos, Hipódromo de San Isidro, el Jockey Club y el barrio Santa Rita y también Punta Chica de Tigre. Esas son únicamente las zonas a las que a partir del 1 de enero le va a llegar la pregunta respecto de la declaración jurada. El resto, por ahora, no está incorporado a ningún programa de quita de subsidios. Escuchemos ahora al ministro Amado Boudou hablando sobre este tema. No es razonable que si un gobierno le cobra aumentos a los vecinos por el servicio que le presta, el gobierno nacional le siga subsidiando a ese gobierno un sistema de subsidios por la prestación de estos servicios, que ellos se lo están trasladando al vecino usuario. Sería una suerte de enriquecimiento sin causa del municipio, donde está aumentando sus ingresos sin que haya un correlato en lo que paga, y además aumentándole la presión a los vecinos. A ver, hagamos una aclaración en este punto, porque no estaba hablando de los subsidios en general, sino de algunos en particular, y en este caso tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía subsidiado y financiado, por ejemplo, entre otras cosas, el alumbrado público, uh-huh. ¿no? Toda la luz o toda la electricidad de todos los edificios públicos de la ciudad. Bueno, a partir de ahora, el gobierno de la ciudad, que ha aumentado el ABL de manera sustantiva o sustanciosa, va a poder, se supone, ¿no?, hacerse cargo del pago completo de la tarifa sin necesidad de subsidio del gobierno nacional. Claro, es el criterio con el que se expresaron hoy los ministros, en el mismo sentido cuando proponen el traspaso de subte a la Ciudad de Buenos Aires, dicen, bueno, nosotros colaboramos con el subsidio en la medida en que no aumente las tarifas. Si usted aumenta las tarifas, no seguimos con el subsidio. En este caso hacen lo mismo. Usted trasladó el aumento a la población, entonces subsídiele usted en todo caso. Ay, Mauricio. El que habló también hoy fue el ministro de Infraestructura y Planificación. De Planificación e Infraestructura, qué largo que es ese nombre. Julio De Vido. Estamos anunciando una ampliación de la quita directa de subsidios. Se le va a quitar todo el subsidio al alumbrado público, a los alumbrados de autopista y a todos los edificios públicos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un total de 2.157 usuarios entre distintos edificios, considerando el alumbrado público, autopistas como usuarios también, y sería una reducción del subsidio del orden de los 230.500.000 pesos. Esto va a hacerse operativo a partir del 1 de enero. Ah, no, esta es una medida antimacrista, che. A ver, si habría que definirla, en principio es una medida antimacrista. Pero más allá de eso, también Julio Vido después precisó, a varias actividades se le está retirando subsidio, no solamente a Mauricio Macri. Le fueron quitadas a actividades varias, bancos, financieras, casinos, hipódromos, aeropuertos, internacionales, telefónicas, algunas industrias que consideramos siempre en el marco del trabajo en equipo, agroquímica, procesamiento de gas, biodiesel, refinación, aceiteras, minería y petróleo, lo que implicaría un hipotético ahorro de 4.479.900.000 pesos sobre la base del cálculo estimado. Y bueno, ahí lo decía el ministro. Y a propósito, ¿alguien sabe lo que es un amenity? ¿Alguien tiene idea de lo que es un amenity? ¿Lo que es un edificio con amenity? ¿Sí? No, yo no. ¿Cómo no? En un ratito se los cuento. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a Venezuela? A nivel. Ay, qué día los viernes, ¿eh? No me mire así, Brigger. No, ustedes tendrían que ver la cara de Brigger en este momento, mirándome como si fuera una especie de sapo con tres colas, digamos. Una cosa por el ¿él estilo. ¿Él o usted un sapo con tres colas? Yo, no, él no, él es un como señor. Como si estuviera remando en dulce de leche, más o menos. ¿Qué le parece si nos vamos a Venezuela? Sí, el encuentro de Cristina Fernández de Kirchner con Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Escuchamos a la presidenta. Vamos, así que bueno, siempre estamos muy bien, además tenemos una visión común y conjunta de lo que está pasando en el mundo y bueno, estar ambos gobiernos precisamente para lograr que la región que ha tenido un comportamiento económico y de inclusión social muy importante para millones de sudamericanos que se han incorporado al consumo y los procesos productivos, no se viene entorpecido este proceso virtuoso de inclusión social que tanto Brasil como Argentina y los demás países de la región hemos tenido, no se vea entorpecido o dañado, bueno, por esta crisis global que nos viene desde afuera. Bueno, la presidenta en este caso comentando las altas medidas, su encuentro con Dilma Rousseff, y también habló el canciller Héctor Timerman. En realidad la reunión bilateral entre la presidenta de Brasil y la presidenta de Argentina fue muy exitosa. Hemos hablado de temas de integración, profundizar el Mercosur como un mecanismo de integración frente a la situación que se está atravesando el mundo. Se quedó que vamos a conformar un mecanismo de integración productiva, el MIP, entre Brasil y la Argentina, un mecanismo bilateral que va a ser para profundizar las relaciones, la producción, el crecimiento de ambos países, porque como dijeron los presidentes, cuando crece Brasil crece la Argentina y cuando crece la Argentina crece Brasil. Bueno, era el canciller Héctor Timerman hablando sobre esta relación bilateral. Recordemos que Brasil es el principal socio comercial y político de la Argentina. Y qué bueno, ¿no?, que a esos niveles, a nivel de los presidentes, en este caso de las presidentas, haya un diálogo tan fluido. Si les parece, son 6:28. ¿Me das una cortinita? Bueno, ya en un momentito nos vamos a las noticias aquí en la radio pública. Pero acá hay un amigo, amiga oyente en este caso, Eva Gabriela Fisbe, en el Facebook, me dice: caballero Citadini, ¿pudieron averiguar si los jubilados van a cobrar una suma extra como los años anteriores? Cuni, mira Cuni, a vos sí. Te tienen como una especie de defensa del consumidor. A ver qué preguntale pasa. A caballero si él dijo que iban a preguntar desde ya. Muchas gracias. La verdad, Eva. No tengo la compu ahora. No, gracias. Hicimos el llamado, presentamos la inquietud, todavía no tenemos ninguna respuesta. Esto no quiere decir que no y tampoco quiere decir que sí. ¿Está? No tenemos respuesta por ahora. A ver, decir que lo están pensando sería aventurado. No hay ninguna señal en principio que se vaya a repetir. Recordemos de todos modos, Eva, que este año con los dos aumentos jubilatorios hubo un aumento para los pasivos del orden del 37%. Las mediciones inflacionarias, incluidas las privadas, están muy por debajo de esa cifra, con lo cual quizás se han privilegiado en este caso otro tipo de gastos o otro tipo de inversiones desde el Estado. Eso no quiere decir que no sea justo, y no quiere decir que sea esperado, y no quiere decir que si se lo dieran, la verdad, festejaríamos todos, porque sí. De alguna manera tendríamos, a ver, en la mesa del fin de año, un pan dulce, el más rico pan dulce que siempre traen los abuelos. 6:30, nos vamos a las noticias en la radio pública cuando volvemos. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Y no se vayan, porque vienen en la voz, seguramente, por lo que sé, de Juan Carlos Gurí, de Graciela Almada. Sí, porque Silvia Mila no está. No sé, no la vi. A Silvia Mila. Y la Morocha no vino. Me parece que está, debe ser su Franco. Sí. Ahí está, viste, Juan Carlos Gurí, que viene ahí en motoneta. Sí. Graciela Almada, que está entrando en su monopatín. Sí. Qué gente divertida, ¿no? La del informativo, realmente. La verdad que sí, uno lo escucha tan serio con las noticias, ¿vio? Pero los medios de locomoción. No, después salen con un tubo así. Pero son los medios de locomoción. Mire, si lo digo, son locutores. Ya volvemos. Por Nacional. Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 5 décimas, humedad 41%. Familiares de caídos en Malvinas viajan rumbo a las islas. El objetivo es coordinar en el archipiélago austral tareas de mantenimiento al monumento emplazado en el cementerio Darwin. El viaje es encabezado por la presidenta de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, Delmira de Cao, y el prosecretario de la entidad, Salvador Vargas. Va a solicitar ante el Comité de Planificación y Construcción de las Islas la construcción de dos muros lindantes al monumento para que los visitantes puedan colocar placas recordatorias. El fiscal general de Morón podría ser sometido a un jury de enjuiciamiento. Esto si prospera una acusación que vincula a Federico Guillermo Nieva Woodgate con los delitos de lesa humanidad. Dichos crímenes fueron cometidos cuando se desempeñaba durante la dictadura militar al frente del juzgado penal 4 de Lomas de Zamora. La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires decidió asumir el rol de acusador e impulsar el pedido de juicio político contra Nieva Woodgate. Internacionales. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo que le producen coraje, furia y lástima las declaraciones de la ex senadora Piedad Córdoba. La artífice de acuerdos humanitarios con la guerrilla colombiana dudó si fueron la FARC o el gobierno colombiano el que ejecutó a 4 rehenes de la insurgencia y pidió que una comisión investigue el caso. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 5 décimas, la humedad 41%, el cielo está ligeramente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bueno, ahí Juan Carlos Gurí, el informativo, nos dejó la motoneta. Vicenzo, vos la empezás a desarmar, ¿no? La empezamos a desarmar la motoneta de Gurí. No, te propongo que nos vayamos a Caracas. Allá está nuestro colega Hernán Mundo con esta gira de la presidenta. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Roberto, buenas tardes. El gusto de saludarte. Aquí es, así es, en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño de Venezuela, donde se ha desarrollado la apertura formal de esta cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ha hablado durante aproximadamente una hora el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con menciones de las habituales a la historia latinoamericana, pero también haciendo mención a la crisis económica internacional, señalando que la coyuntura demuestra que la situación de la economía de algunos países habla de hundimiento y la necesidad de profundidad en la integración de los países latinoamericanos. Por cierto, entonces, este es el marco, según dijo, para luchar por la libertad latinoamericana. Así lo señalaba en su discurso el presidente Chávez, con distintos pasajes en lo emotivo también, porque hubo menciones de su propia parte a su salud, señalando que sigue recuperándose, y en ese sentido dijo que pelea en forma conjunta junto al presidente de Brasil, Luis Inácio, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien saludó y pidió un aplauso en su reconocimiento. También hubo menciones para Néstor Kirchner, dijo tenerlo presente en la constitución de este nuevo marco, de marco regional, esta nueva organización que nace en el día de hoy, la CELAC, y en ese sentido, cuando mencionó a Néstor Kirchner, pidió un aplauso, lo que motivó la emoción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Apertura formal entonces de la CELAC. En un rato nada más los presidentes se van a trasladar al Fortín Tiuna, una dependencia militar extensa, importante, en la zona este de la ciudad de Caracas, donde comenzarán formalmente las deliberaciones ya de los presidentes, buscando alcanzar lo que será mañana la declaración de Caracas, con distintos puntos que hacen, como decíamos, a la integración de los países latinoamericanos. Muchas gracias, Hernán. Volvemos en cualquier momento. Fuerte abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo. ¿Qué era? Tenemos a un compañero en Caracas. Así sí. Y aparte, nos vamos para allá en la motoneta que dejó Guri. Y aparte que se llama Hernán Mundo, ¿cómo se iba a llamar? Y sí, obvio. Está largo de acá en Hernán motoneta. Celac. Hernán Celac. Hernán Latinoamérica. Sí, Tadini, ¿qué tenías para decirme? ¿Usted no quería hablar del pacto? Sí, en tema del pacto, ¿de cuánto midió? No sé, usted me dijo, hablemos del pacto. No, te pregunté si lo habías visto. Sí, claro, sí, lo vimos. ¿Y? Lo vimos, muy bien. Yo debo decir que no vi todos los capítulos del pacto, vi algunos, vi el primero, vi alguno que no sé si fue el tercero, y he visto el de ayer. La verdad que en los tres casos siempre fui, no sé por qué, con algún prurito, decir, capaz que no está muy bueno. Y las tres veces que lo vi, me sorprendí gratamente. En el capítulo de ayer me pasó exactamente lo mismo. Capítulo en el que quien hace de Lidia Papaleo va a ver a su hermano, ¿sí? Sí. Personificando Osvaldo Papaleo, una especie de Osvaldo Papaleo, que están los dos chupados, obviamente, y les hace una especie como de careo para que den datos uno de otro. Ahí está la introducción de un Héctor Timerman, digamos, porque también allí los... como les hace una especie de careo para que uno diga... Jacobo Timerman, el padre de nuestro canciller, que diga qué sabe uno de la opinión, qué sabe el otro de papel prensa, bueno... O sea que se está poniendo calentito. Se está poniendo muy caliente, pero a la vez mantiene algo que está bueno, que tiene que ver con una historia en el presente, sobre todo, con Cecilia Roth, que es una abogada, que está investigando esto, su familia, Violeta Ortiz Berea, que es la novia del hijo, que la verdad que es genial, es una gran actriz, y empiezan a tener condimentos que están buenos, me parece, porque si no la historia sería como muy acartonada, si vos querés. Uh-huh. Es interesante esa mezcla, ¿no? De algo bien ficcional y algo que, bueno, obviamente que está de algún modo recuperando una parte importante de nuestra historia, ¿no? ¿Quieres saber cuánto midió el pacto ayer? Me encantaría. 2.7. Bueno, contribuye a eso. 270.000 personas en Capital y Zona AMBA mirando el pacto. No sabemos cuánto más al interior. Y eso es una parte que no salió. ¿Cómo es eso? Hubo una parte que no salió al aire, eso del pacto. No parece que algún día Olillo metió la cola. Algún editor, tentado por el clarinete, parece que tic-toc, plec, y hubo 10 minutos que no salieron. No sé, se estuvo diciendo hoy en las redes sociales eso que acaba de decir Javier. Yo lo que sé es que sí terminó menos 10, cosa que me llamó la atención. Digo, qué loco que termine tan temprano, pero bueno, no sé. Justo una parte donde aparecía Don Héctor. No nos dejemos llevar por Vicente. No, sí, por eso. A ver, hizo 2.7 y 6.78, que yo sé que hay muchos oyentes que ven, sí. 6.78, ayer midió 3.1 en la televisión pública. Estamos hablando de 310.000 personas. Obviamente en zona AMBA, Capital Federal, y cuántos más en las provincias. Habitualmente se dice que es exactamente el doble, ¿no? La medición se tiene que sumar a lo que habitualmente es en la zona AMBA, algo similar en el resto del país. Si les parece, nos vamos a vender unos avisitos, porque de algo hay que vivir, porque con la moto de Gurí, por más que la vendamos en pedazos, no vamos a hacer gran dinero. No. Nos vamos a escuchar unos avisos y enseguida volvemos. Comienza Espacio Publicitario. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El enigma Perrota, de Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país, disponible en ebook. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 6:00 p.m. 39 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Cultura Lig es la revista de lectura infantil, lectura y cultura de la infancia que prefieren los docentes y bibliotecarios. David Wapner en su tinta. Desde Israel habla de lectores cómplices, de niños en guerra y de su magnífica máquina productora de relatos. Hace un año que circula en las librerías una nueva versión de Caperucita Roja, escrita por una joven y talentosa artista francesa. En una entrevista exclusiva con Cultura League, Marjolaine Leroux cuenta de dónde salen esos personajes increíbles. En la sección Desde el Aula, Karina Bonifati presenta un proyecto de lectura para chicos desde Harry Potter a los clásicos. Y las docentes Mónica Melo y Perla Quinteros de la Escuela Media Nicolás Avellaneda se embarcan con sus alumnos en la búsqueda de la palabra poética. Carolina Tosi y los libros de divulgación científica para chicos. Los susurradores de Daniela Azulay. Las reseñas especiales de Connie Salgado. Y el seleccionado 2010-2011 de títulos para atesorar. Cultura Lig llega a 1.500 escuelas de Buenos Aires y Córdoba. Además, se consigue en librerías especializadas y por suscripción en toda la Argentina. Escribinos a culturalig@editoriallabohemia.com y disfruta el 2012 a pura Cultura Lig. Revistas Culturales Argentinas. Fin espacio publicitario. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, volvemos, si les parece, al tema subsidios. Está en línea Sandra González, titular de ADECUA, Organización de Defensa de los Consumidores. Le vamos a preguntar a ella qué le pareció este anuncio que hicieron hoy el ministro Buduy de Vido. Sandra, ¿cómo te va? Roberto Caballero y Agustina Díaz te saludan desde el programa Mañana Soy en la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, buenas tardes. A ver, una opinión de una especialista en la defensa del derecho a los consumidores sobre el anuncio de hoy que amplía la quita de subsidios anunciada ya hace dos semanas. Miren, nosotros desde ADECUA creemos que esto se está dando paso a paso. Me parece que a quienes se les está haciendo la quita de subsidios en que son determinados barrios y determinados lugares de la capital y de la provincia de Buenos Aires, están en condiciones de poder dejar de percibir el subsidio, con lo cual me parece que está bastante bien. Obviamente que puede llegar a haber algún tipo de excepción en estas quitas, algún tipo de cosas en las que se van a ver y se van a ir tratando caso por caso, ¿no? Uh-huh. Sandra, ¿y qué le pareció la cobertura que dieron hoy los diarios mayoritarios, ¿no? Clarín, La Nación, que hablan de aumentos hasta el 300% para toda la clase media? No, yo la verdad, yo suelo trabajar por la cuestión positiva. Uh-huh. Y me parece que no solamente que se está mal informando, sino que se está deformando la información. Cuando uno cree que se debería dar una buena información, ¿para qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Están enloqueciendo a la gente. Uh-huh. No se puede estar. Yo no sé si. A mí me gustaría que busquen los archivos hace tres años atrás, desde el 2008, sí. Cuando ¿se acuerdan que decían, hay un tarifazo? Sí, sí, sí, sí, sí. Aparte, cada invierno anunciaron un tarifazo de gas, ¿no? Digo... Todos los años es un tarifazo. Sí. Y es enorme, y todo el día hay tarifazo y tarifazo. A mí me han dicho de todo, porque yo salí y decía, no es verdad, no es un tarifazo, es una quita de subsidios. Y por otro lado, es una escala en el valor del consumo que afectaba el 85% de los usuarios y consumidores de luz y de gas no los tocaba. Claro, claro. Entonces, ahora nos está pasando exactamente lo mismo. A ver, como especialistas, Sandra... Yo la escucho. Quiero ser claro en una cosa. Por ejemplo, una factura promedio de agua en la ciudad de Buenos Aires está entre 30 y 40 pesos por bimestre. Sí. Por bimestre. Sí, o sea, 15 o 20 pesos por mes. Sí. Va a pasar a pagar, la persona que paga 30, 40 pesos, va a pasar a pagar 100 pesos. Sí. O sí. 90 o 100 pesos por bimestre. 50 pesos por mes. No se cae el mundo. No. Son 2 pesos más por día, más o menos, para hacer un cálculo. Y tenemos la suerte en la ciudad de Buenos Aires de tener agua corriente. Tal cual. Esto más o menos, por ejemplo, una factura de luz que gasta 600 kilowatts, que pagaba o que hasta ahora paga 55 pesos por bimestre, va a pasar a pagar 150 pesos por bimestre, que serían 75 pesos por mes. El gas y la luz es más, uno lo tiene que medir más en los kilowatts que uno gasta. Se empieza a incrementar la factura cuando se gasta más de 1000 kilowatts por bimestre en la luz. Sí. Porque ahí se va escalonando. Ahora, si uno gasta de 1000 para abajo, obviamente el promedio es entre 800 y 1000 kilowatts, es la factura promedio. Va a pasar a pagar 150, 160, 200 pesos. Serían 100 pesos por mes. Yo quiero recordar que pagamos 160 pesos de cable por mes. Claro. Sí, tal cual. Que pagamos 150 de internet por mes. Que pagamos, no nos quejamos tanto cuando nos aumenta la telefonía celular. Sandra, quería hacer una pregunta, en realidad, a partir de una reflexión. El ABL aumentó en los barrios de manera indiscriminada, ¿no? Digamos, donde en un barrio aumentó para todos un X porcentaje. En este caso, lo que anunciaron hoy los ministros es que la quita de subsidios es total para aquellas zonas que son absolutamente homogéneas en cuanto a nivel de ingreso. Y en las zonas en las que no es tan homogéneo, se hizo una discriminación entre quienes se les quita directamente y quienes se les pregunta. Me parece importante este dato políticamente respecto de cómo se está encarando esta quita de subsidios, ¿no? Digamos. Es que en realidad, cuando dicen hay un incremento de tarifa generalizada, no es así, porque esto es progresivo. Porque se está haciendo y se delimita por calle, porque muchas veces hay barrios que de una calle a otra cambia sustancialmente. Claro, cambia el poder adquisitivo de la familia. Claro. Entonces, se está haciendo progresivo. Claro, y está la alternativa de decir, yo no puedo o necesito seguir con el subsidio, también está previsto. Está esa alternativa. Eso es muy importante. Sí. Donde me parece que ahí es lo que tenemos que tratar de ver y que yo hago mucho hincapié. Se va a ver cada caso en particular, se van a estudiar. Ya lo hemos hecho cuando hemos encuestado. Obviamente que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el que no tiene agua corriente y el que no tiene gas natural no tiene aumento en la tarifa de luz. Exacto. No tiene quita de subsidio. A ver, ¿de qué universo estamos hablando, no? Porque yo sé que en muchas provincias no está subsidiada ni la luz, ni el gas, ni nada, ni el agua. Y estamos hablando de un universo limitado, ¿no? estamos hablando de un, a ver, la quita de subsidios de los barrios que dieron hoy, que es este Recoleta, este Belgrano, sí. R, Núñez, Palermo, Barranca de San Isidro, la Orquesta. Son 25.000 hogares. Usuarios. Uh-huh. Claro. Sí, 25.000. O sea, alrededor de 100.000 usuarios. El tema de la quita que se dio, la primer quita de subsidios, que era todo Barrio Parque, Puerto Madero, uh-huh, pero abarcaba todos los country de todo el país, uh-huh, ahí estamos hablando de 230.000 uh-huh usuarios. Claro, o sea, y hoy se sumaron 30.000, es un universo pequeño. Es un universo pequeño. Claro, porque estamos hablando de un país de 40 millones de personas, ¿no? No, no, y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que yo insisto que tenemos tarifas en la capital federal, uh-huh, que no las tiene en ninguna provincia del interior. Sí, tal cual. Tal incluso cual. En el tema de transporte, uh-huh, el tema de transporte en el interior se paga 3 veces más que acá. Sí, es cierto. Lo que pasa es que también es cierto, Sandra, esto ya lo digo yo, no lo dice usted, que en la capital federal el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas, también goza de una especie de blindaje donde parece que hiciera todo bien, ¿no? Y hay ciertos beneficios que llegan a un sector de la población, pero este es un país de 40 millones, esta es una realidad. En la radio pública, por suerte, llegamos a todas las provincias, con lo cual muchos de los que nos están escuchando saben de qué hablamos. Hay un privilegio, ¿no?, por pertenecer o por vivir en la capital federal o en la zona metropolitana que muchas provincias no tienen y quizá con mayores necesidades. Sí, yo creo que no tenga ninguna duda. Nosotros hace mucho tiempo que eso lo venimos diciendo, uh-huh, y aspiramos también a que esto, esta quita de subsidios, lo que signifique también es que para quienes no tengan gas natural se puedan hacer las obras para que les llegue el gas natural. Ojalá. Para los que no tienen cloaca o agua corriente, que les pueda llegar a ellos también. Porque me parece que tenemos que empezar a aprender a ser más solidarios. Me quedo con esto último, Sandra. Tenemos que empezar a saber a ser más solidarios. Le agradecemos mucho la comunicación con la radio pública. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas tardes. Ha sido muy amable. Era Sandra González, titular de ADECOA, una especialista de hace muchos años de derechos del consumidor, que bueno, salió a explicar y dar precisiones de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un tarifazo, estamos hablando de una readecuación y de la quita de subsidios a sectores que pueden pagar estos servicios, lo pueden pagar a tarifa plena. Y a su vez, en esos sectores, esta transformación de un precio a otro, digamos, este cambio de un precio a otro, no implican mayores costos en pesos, ¿no? A veces puede asustar un poquito cuando uno habla de la proporción en porcentuales, pero en pesos, ella lo decía bien, en el caso de la luz, estamos hablando de 2 pesos más por día. Y no olvidemos que son servicios públicos esenciales que usamos todos los días y que con estas tarifas, la verdad, que las usamos como si no tuvieran límite, como si fueran infinitos, y esto no es real. Producir energía, producir servicios, cuesta mucho dinero. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Ay, para que termino de toser. Javier Vicente. Bueno, vamos cortitas. Vamos a contar que ya está en marcha la fecha 17 del Campeonato Apertura, donde Estudiantes de La Plata le acaba de ganar 3-0 a All Boys en el Estadio Ciudad de La Plata, con goles de Mariano González, La Gata Fernández y Mauro Boselli. Más tarde, a las 21:15, van a jugar Argentinos y Arsenal. Esta es la jornada donde Boca se va a consagrar una vez más campeón del fútbol argentino, en un domingo muy especial, porque están las elecciones en la institución CNIC, donde los contrincantes son el actual presidente, que va por un nuevo mandato, Jorge Amor Ameal, y el candidato de Mauricio Macri y del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que es Daniel Angelici. ¿Pero qué pasa con esta fecha? Porque realmente está condicionada por un suceso que tiene a mal traer a todo el mundo y al fútbol argentino en particular, y a la jornada en particular. Porque el partido de San Lorenzo Tigre está programado por la Asociación del Fútbol Argentino para que se juegue mañana a las 17 horas. Sí. Una decisión que tuvo en cuenta, por un lado, todo el dispositivo de seguridad que pone en marcha el UCPFBES, que es el organismo que corresponde al Ministerio de Seguridad y que es el que dispone de los efectivos policiales para hacer la seguridad del partido, además, por supuesto, de la Asociación del Fútbol Argentino, que lo ha programado al día y horario correspondiente. Pero la Ciudad de Buenos Aires no quiere saber nada con que este partido se juegue. Una vez más, volvemos a recordar lo que dijimos ayer. El día sábado, la Ciudad de Buenos Aires tiene clausurado el estadio. El día domingo a las 2 de la tarde, no. Si quieren, lo tienen que jugar el domingo a las 2 de la tarde o no lo juegan. ¿Por qué esta decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a contrapelo de la decisión de la AFA y de la seguridad deportiva que corresponde al área del Ministerio de Seguridad? Porque no quieren que Boca sea campeón el domingo a la mañana, de modo tal de favorecer las chances de Daniel Angelici. Una clara decisión política respecto de las elecciones en Boca, de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que no se entromete en las elecciones en Boca, ¿no? Y al mismo tiempo, una decisión que muestra a las claras que el PRO no quiere que Boca salga campeón, que Macri no quiere que Boca salga campeón y que Angelici no quiere que Boca salga campeón antes de que se juegue el partido. Es decir, de modo tal que sean favorecidas las chances de Angelici en la institución Ceneice. ¿Qué va a pasar con el partido? Porque esto es lo loco. Se va a movilizar la seguridad, se va a movilizar la televisión, los planteles de San Lorenzo y de Tigre que están concentrados. Un partido muy importante porque los dos se juegan mucho en el tema del promedio del descenso. Tigre está en descenso directo, San Lorenzo en promoción. La cosa es que todos van a estar convocados a la cancha de San Lorenzo mañana, los hinchas también, pero el partido no se va a jugar porque Macri no quiere. Bueno, mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. ¿Cómo me dejaste la cabeza con Boca, Vicenzo? Me voy a pasear por el mundo. Bueno, no es a pasear habitualmente, pero sí me voy con Pedro Brieger a hablar de los temas internacionales. ¿Qué importan? Es importante. Sin lugar a dudas lo que pasa con la CELAC. Y yo creo que es un hito en la historia latinoamericana, aunque no podemos saber qué pasará con este nuevo organismo. Algunos piensan que es una nueva sigla, otros, como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que la CELAC tiene que reemplazar a la OEA. Recordemos algo importante. En la OEA están hoy en día todos los países de América, menos Cuba. En la CELAC están todos los países de América, menos Estados Unidos y Canadá. No hay ningún foro hoy en el cual estén absolutamente todos. Y esto obviamente tiene que ver con una disputa política. Disputa política que llevó justamente a la creación de UNASUR en estos últimos años, que tuvo una muy fuerte intervención política. Recordemos cuando fue el intento de golpe de Estado en contra de Evo Morales en Bolivia, el intento de golpe de Estado en contra de Rafael Correa en Ecuador, o cuando hubo un enfrentamiento que casi llega a lo militar entre Venezuela y Colombia. Recordemos también que UNASUR tuvo una muy fuerte intervención política cuando fue el tema de la ampliación de las bases militares de Estados Unidos en Colombia, que Álvaro Uribe tuvo que venir a discutir en Bariloche en el marco de UNASUR lo que había sucedido, y que al momento de que las tropas militares de Colombia intervinieran en Ecuador en el 2008 para matar a Raúl Reyes, también tuvo todo un debate al respecto. Uribe quería que esto se discutiera en la OEA. Correa quería que esto se discutiera en el Grupo Río. En la OEA está Estados Unidos, en el Grupo Río está Cuba. Entonces, estas cuestiones se vienen debatiendo. Está claro que hay una corriente progresista en América Latina que quiere fijar otro rumbo a la política y a la economía. Y por eso el nacimiento de la CELAC, claramente una organización latinoamericana y caribeña, donde Estados Unidos y Canadá, pero principalmente Estados Unidos, no puede tener injerencia. Obviamente que Estados Unidos es fundamental para toda la región por el poder económico que tiene, más allá de lo político. Por lo tanto, habrá que ver si conviven la OEA y la CELAC. Pero es probable que la OEA pierda parte de alguna de las funciones que tiene de intervención política en América Latina, que ha tenido y muchas, y que ahí la CELAC cobre más fuerza. Por otra parte, hay algo muy interesante, y es el hecho de que la CELAC nace sin que nadie se opusiera. O por lo menos yo no escuché ninguna declaración pública de los 33 países que van a conformar la CELAC que estaban en contra de eso. Y esto también marca la fuerte presencia de los países progresistas en la región que arrastran, y esto lo hemos dicho hace unos años atrás, que arrastran a los gobiernos que no son progresistas a estos foros. Lo dijimos cuando fue la reunión de UNASUR en Bariloche. Yo ahí decía, Uribe fue obligado a venir a Bariloche. Él no quería ir a Bariloche a dar explicaciones por la ampliación de las bases militares. Pero la fuerza de los otros países lo obligó. Lo obligó en el sentido positivo del término. No le quedaba otra. No podía irse. Irse era romper. ¿Hay algo que lleva hoy a que ninguno de estos países quiera romper con una estructura que además nace en Venezuela, con el discurso de Hugo Chávez, que no es lo mismo que naciera en Chile hoy, o en Colombia, o en México? Un dato que tiene que ver también con lo económico, y lo digo con el conflicto que está habiendo ahora en Perú respecto de la minería, que es lo que yo les mencionaba de Cajamarca, esta disyuntiva, falsa o no, agua versus oro, porque Perú hoy es el principal exportador de oro, creo que del mundo, y Cajamarca es una zona muy privilegiada. La cuestión es, ¿qué le queda a la población? ¿Se destruyen los recursos naturales? ¿A cambio de eso le queda algo? ¿Dinero? ¿Regalías? Esto es parte del debate. Y una última cuestión, sé que estamos justito antes de las noticias, respecto de algunos datos que estaba viendo hoy en el diario La República de Perú, y que tiene que ver con la CELAC. Actualmente, las exportaciones de Perú a América Latina representan un 16% del total. Estados Unidos y Canadá, un 29%. La pregunta es, ¿no se puede revertir esto? Y yo creo que la CELAC piensa también en eso, que los países de América del Sur, de América Latina, comiencen a tener mayores relaciones comerciales y no solamente pensar en exportar a Estados Unidos, a Canadá, Europa o a China. Es un proyecto a muy largo plazo, pero a muy largo plazo. Esto puede llevar décadas. Puede morir en el camino o consolidarse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Pedro Brieger. Pedro Brieger. Política Internacional. Vicente, devolvele la goma a Uri. Devolvele la goma a Uri. Devolvele la goma a Uri, que vino con la motoneta. Bueno, ahí le doy. Listo, ahí está. Entonces, tranquilo, me llevo. ¿Está? Listo, nos vamos a hacer las noticias con Juan Carlos Uri. Graciela Armada. Por Nacional. Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 23 grados 2 décimas, humedad 42%. En la ciudad de Salta 22 grados 5 décimas, la humedad 49%. Hugo Chávez propuso la creación de un espacio común y plural para América Latina y el Caribe. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dio inicio formal a la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. Lo hizo en el centro Teresa Carreño, en el centro de la ciudad de Caracas, allí en un discurso de aproximadamente una hora, trazó los objetivos de este nuevo órgano, al que denominó espacio político, económico y geopolítico, que promoverá la defensa de los intereses latinoamericanos. Construyamos un espacio político común y plural que promueva y esté al frente en la defensa de los intereses que nos son comunes. Un espacio político, un espacio económico, un espacio geopolítico, tal cual era el proyecto de Bolívar. Mucho se habla del sueño de Bolívar. Yo siempre he preferido hablar del proyecto, del plan de Bolívar. Es inminente el traslado de los presidentes de las 33 delegaciones que están presentes aquí en Caracas al Fortín Yuna, en donde en algunos minutos nada más comenzarán las deliberaciones, el primer plenario de esta cumbre de la CELAC. En Caracas, Venezuela, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró que los sectores medios deben estar muy tranquilos. El funcionario aseguró que el gobierno seguirá apoyándolos a través de los subsidios. Hasta el momento hay 15.100 adherentes a la renuncia voluntaria del apoyo estatal. Los usuarios podrán realizar consultas sobre la declaración jurada que se deberá completar para seguir recibiendo el subsidio a la línea gratuita 0800-888-8765. Reitero, 0800-888-8765. Evaluaron medidas contra el Chagas en 5 provincias. Una comisión especial de la Organización Panamericana de la Salud junto a expertos argentinos certificaron los avances en Misiones, Santa Fe, Catamarca, La Rioja y San Luis. Sergio Sosa Estani, titular del Instituto Nacional de Parasitología, doctor Mario Fatala Chavén, explicó que los equipos pudieron corroborar la disminución de la presencia de vinchucas con el consecuente descenso del Chagas en niños. El tiempo. En la ciudad de Salta, la temperatura actual 22 grados 5 décimas, humedad 49%. El cielo allí está nublado. En Capital Federal, 23 grados 2 décimas, la humedad 42%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. Dice un viejo dicho que favor repetido se convierte en un derecho adquirido. Cuando algo se repite a lo largo del tiempo, sea justo o no sea justo, la persona que es beneficiada considera que es parte de sus derechos de todos los días. Algo por el estilo está pasando con cierto sector de la clase media alta que prácticamente ha puesto la quita de subsidios a nivel de un tarifazo, lo cual es un verdadero disparate. Para los que vivimos en este país, hablar de tarifazo o ajuste implica otro tipo de cosas y no esto que está ocurriendo. Yo no recuerdo en la historia argentina un reajuste de las características del que se está hablando que haya empezado por los sectores donde comenzó. Generalmente los que siempre pagaban los platos rotos, la fiesta de otros, el despilfarro de las minorías, eran las mayorías populares, los sectores con menores ingresos. Herencia de toda esa historia se puede ver en el 21% de IVA que paga todo el mundo en un mismo kilo de carne. La señora Amalia Lacroce de Fortabat y Juancito Pérez de Budge, en un mismo kilo de carne pagan el 21% de impuestos. Eso ha quedado como resabio, ojalá que en algún momento cambie, como mucho del andamiaje tributario y jurídico que el neoliberalismo, pero también la dictadura, ha dejado en la normativa impositiva y judicial de la Argentina. Entonces digo, ha empezado por un lugar distinto. Entonces, los que pagan expensas de 2.000 a 3.000 pesos en edificios con amenities, y para los que no saben, amenities son, por ejemplo, que tiene un gimnasio, que tiene una zona donde hay, por ejemplo, lavarropas automáticos, que tiene pileta, que tiene Zoom, salón de usos múltiples. Es decir, un edificio que es más que un edificio, es casi un club. Dicen que ahora, por pagar 100 pesos más por mes, o 50 pesos más por mes, o 20 pesos más por mes, se les va a caer la estantería abajo. En esto cooperan mucho cuáles los diarios de las clases media. Los diarios de la clase media son obviamente Clarín y La Nación. Si usted ve hoy los titulares de Clarín y La Nación, hablan de un hecho tremendo. Hablan de aumentos de hasta el 300% para toda la clase media. La clase media en la Argentina es económica, pero también es cultural. Y yo soy partidario de la visión que dice que en realidad hay más clase media de tipo cultural que económica. Cuando uno va a los números, en la Argentina realmente tenemos un porcentaje de gente mínimo que concentra la mayor cantidad de recursos producidos en el país. Y una vasta e importantísima y mayoritaria porción de la población que concentra la parte menor de lo que produce este país. En el medio obviamente hay una franja, pero clase media en serio, hay en Brasil. En Brasil hay 50 millones de personas que son o forman parte de la clase media. Lindo mercado interno ese, ¿no? En la Argentina, esa característica trasladada, ¿cuánto podrá ser? 1.5 millones, 2 millones de personas a los que económicamente se los puede considerar de clase media. El resto es una clase media de tipo cultural, colonizada subjetivamente por la clase superior en un punto, y que tiene algunos valores que son esenciales para la constitución de lo que es la sociedad argentina, entre otras cosas, la idea de la educación pública, igualitaria, laica. Hay valores que son de clase media que son muy positivos y muy buenos para la sociedad. Pero también es cierto que en otros hay una especie de querer pertenecer a una clase de la que no se es y reaccionar como esa clase pretende cuando viene un gobierno que toma medidas que son contrarias a esa clase. Entonces tenemos gente que viaja a Disney World, lo cual es absolutamente legítimo, y se enoja porque va a pasar a pagar de 48 pesos por mes de luz, quizá 100, quizá 150, que si se lo divide por bimestres, estamos hablando de sumas o cifras que son pagaderas, ¿sí? Pero insisto con la frase del comienzo, favor repetido, derecho adquirido. También en esto el kirchnerismo tendrá que hacer una autocrítica sobre por qué sostuvo durante tanto tiempo esta inequidad. Las explicaciones, a mi parecer, no han sido demasiado satisfactorias, aunque pueden ser comprensibles. Yo voy a decir que en el año 2008 hubo una decisión política de cambiar el cuadro tarifario y que a golpes de tapa de Clarín y a golpes de tapas de La Nación, y voy a decir a golpe de tapas mentirosas de los dos diarios hegemónicos de la Argentina, se retrocedió. El concepto en aquel momento para aplicar era paga más el que consume más. Cuando La Nación y Clarín empezaron a hablar de tarifazos, ajustes, histeria de clase media, ¿qué hizo el gobierno? Retrocedió. Es cierto, no era un momento, después del conflicto por la 125, para seguir enemistándose ni con los sectores populares afectados por la crisis económica general que comenzó en Wall Street, o con el derrumbe de Wall Street, ni con las clases medias que habían salido a avivar al campo en su pelea con el gobierno por la 125, y es la misma o el mismo sector social que hoy, en gran medida, apoya al ingeniero Mauricio Macri. Entonces, seamos serios. Yo le quiero decir a mucha gente que escucha el programa que es de clase media, que vive en estos barrios afectados por las decisiones oficiales hoy, que hay que poner las barbas en remojo, ¿no? Han sido beneficiarios de muchas de las políticas públicas de este gobierno durante el último tiempo. Y quizás ha llegado el momento de ser algo que sinceramente creo que nos convierte en mejores personas. Llegó el momento de ser más solidario. Llegó el momento de asumir que en este país hay gente que vive peor que uno. Y en algunos casos, muchísimo peor que uno. Con lo cual, yo no pido ni gestos patrióticos, ni que se rasguen las vestiduras. Nada, nada, nada por el estilo. Pero sí que haya una inteligencia colectiva autónoma a los diarios hegemónicos, donde podamos entendernos y decir que es imposible que un señor que vive en La Horqueta, con todo el derecho, pague de luz $20. $20. En general, esta clase media tiene mundo. En la mayoría de estos barrios se lee el diario La Nación. Si ustedes se fijan en el diario La Nación, usted se va a dar cuenta que las primeras páginas del diario La Nación se ocupan de temas extranjeros, exterior. Eso quedó como resabio del viejo mitrismo que veía el progreso en el extranjero y no en la Argentina. Por eso está organizado así el diario, por eso las noticias están organizadas de ese modo y arranca con temas de mundo, exterior, etcétera. Y el resto después viene la Argentina, los temas locales, los temas policiales, los temas de sociedad, de ciudad o lo que sea. La mayoría de esta gente que tiene mundo y está muy bien tenerlo, sabe que en cualquier capital del mundo, sea en Bruselas, sea en Nueva York, sea en París, los servicios están hasta 10 o 15 veces más caros de lo que se pagan en la República Argentina. Entonces, no seamos como la gata Flora. Despido yo. Tampoco esto de inmolarse, de renunciar a los subsidios. Eso que lo hagan los que quieran. Pero acá lo que hay que llegar es al punto que cuando llegue la declaración jurada, cada argentino y cada usuario, en función de su propio presupuesto, decida si puede o no pagar la tarifa sin subsidios. Eso le devuelve a los usuarios y a los consumidores y a los ciudadanos una soberanía del propio acto. Cada uno va a saber si puede o no puede, y en ese sentido lo va a informar al Estado. Eso se llama responsabilidad. Responsabilidad. Porque alguna vez, habremos escuchado, y todos en la escuela lo escuchamos alguna vez, que así como la democracia da derechos, implica también deberes. Así como la vida en sociedad genera beneficios, implican algunos recortes, entre ellos la libertad misma. Nadie en una sociedad es libre de hacer lo que quiere, absolutamente. Es libre de hacer lo que quiere mientras no ponga en riesgo a los otros. Entonces, no es libre de retener un subsidio una persona que puede pagarlo cuando hay otro compatriota que no tiene agua potable, que no tiene cloacas, que el pibe se le muere por la Escherichia coli. ¿Está claro eso? ¿Somos solidarios los argentinos? ¿O es un chiste, una epopeya nunca concretada? Algo que nos creemos y en realidad no somos. Yo creo, para los que hoy se rasgan las vestiduras, agitados emocionalmente por Clarín y Nación, sinceramente y de corazón, que la vida, en este país y en cualquier otro, siempre, siempre, la vida está llena de cosas peores. Espero no grites, no gimas, no llores. La vida está llena de cosas peores que un monstruo en el parque tratando de hablarte tan solo, tan solo. El mundo está lleno de noches peores. Te pido no tiembles, no corras, no llores. ¿No ves que la luna me brilla en la frente y no sufre horrores? La noche está llena de mundos peores que mis codos de iridio y mi ramo de flores. Robadas, no llores, no cierres los ojos, solo estoy buscando algo de misterio. Alejandro del Prado y la vida está llena de cosas peores. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Sí, acá estoy, Roberto. Subsídeme con su alegría. Sí, cómo no, acá estoy. Bueno, esto no es novedad, por supuesto, porque ya se conoció ayer Nicanor Parra. Se hizo con el premio Cervantes, prácticamente el Nobel de la lengua española, un premio que le llega un poquito tarde. Yo digo, ¿por qué estos premios no se lo dan un poquito antes? Tiene 96 años, ya está como más cerca del arpa que de la guitarra, Nicanor, no sé. Bueno, para mí Nicanor Parra, que ha alimentado tantas épocas de mi vida, gozosas, muy bonitas, Es una especie de hombre del Renacimiento, porque él estudió y fue docente de física, de matemáticas, de cosmología, de mecánica racional, y aunque se fue a estudiar también medicina. Delirante total y absoluto, un señor contradictorio, que ha tenido sus tiras y aflojes para algunos, y bueno, diciendo que tal vez fue demasiado tibio al no condenar fuertemente a Pinochet, pero él tenía un problema personal, digamos, con el PC, que yo creo que tener un problema personal con el PC no quiere decir que uno sea una peste. No sé qué piensa usted, Roberto. No, no, yo necesito no pienso. Necesito que usted piense, que usted me diga, porque si no, no tengo sustento. No, intento. Por supuesto que no, qué sí. sé yo. A ver, bueno, cada uno puede opinar sobre bueno, lo que quiera. Bueno, este señor justamente sí. se hace de este premio en la literatura creando lo que se llamó la antipoesía. Y la antipoesía es el desacartonamiento de la poesía, si se quiere. Es una poesía que más que de la escritura habla del habla cotidiana, del antihéroe, de la mordacidad, del humor y todo eso. Yo lo quiero a Nicanor. Mire usted. Esto que traje no es novedad, pero sí es novedad y primicia lo que va a salir mañana en los diarios, Roberto, porque esto se llama Mañana es Hoy. Sí, a ver, dígame. Yo tengo adelantos de la nota que va a salir mañana en el suplemento literario del País, que se llama Babelia. Y donde más de uno se va a desesperar, porque el que va a recibir el premio más importante de la literatura hispanoamericana dice, renuncié a la literatura. ¡Qué mala noticia, Nicanor! Dice, y bueno, es como usted dijo, tiene 96 años. ¿Qué? No, no, pero está más lúcido, mire. Escuche, renuncio a la literatura, pero no a los ¿por premios. ¿Por qué? ¿Pero por sí. qué? A mí me parece muy bien que no renuncie a los premios. Son 125 mil euros, claro. Mica male. ¿Cuánto? 125 mil euros, Espera que hago la cuenta, a ver, 600 mil pesos. Y son 700 mil, sí, no, 700 mil. ¿700? Casi. Ah. Bueno, renuncié a la literatura y me dedico a anotar la frase de los niños. ¿Y cómo vino esto? Y sí, se enamoró de las frases de su nieto. Lo empezó a escuchar y el nieto empezó a decir, empezó a hablar. Duke dice, aludiendo a la época de lactante de su nieto, y se terminó de enamorar de lo que su nieto decía, citándolo al hombre Parra. Una vez dice que la directora del colegio no citó una reunión urgente a su mamá porque el Tololo, así es el sobrenombre de su nieto, dice, no contestaba cuando pasaba lista. ¿El Tololo le dice? El Tololo. Claro, entonces significa lo mismo que aquí Tololo, ¿no? ¿Qué quiere decir Tololo? Tololo, cuando alguien está Tololo, está como... Ah, está medio zombie. Bueno, le dijo, oiga, compadre, le dijo la maestra, ¿por qué no contesta cuando paso lista? Y él le dice, no puedo, porque yo ya no me llamo más Cristóbal, ahora me llamo Hamlet. Es una cosa extraordinaria, típico nieto de Nicanor Parra. Bueno, entonces es eso. Y para liquidar con él, le voy a decir algo. Dice, yo, cuando leo mis poemas, dice, no me siento el autor. Y tiene tanta razón con esto que dice, porque eso es ser en serio genial. Dice, pienso que nunca fui el autor de nada, porque siempre he pescado cosas que andaban por el aire. Así como por el aire, se le fue también la Violeta, que obviamente hablar de Nicanor Parra es hablar de una saga de familias, de creadores, de artistas y demás, y Violeta no podía estar afuera. Y a su muerte le escribió un poema bellísimo que se llama Defensa de Violeta Parra y en una parte dice, cántame una canción inolvidable, una canción que no termine nunca, una canción nomás, una canción, es lo que te pido. Me preguntaba con varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadoricas, hay que preguntica más infantílica. Le contesta, dijo yo, al preguntónico, cuando la pánsica pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiento que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partididísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los bérsicos, más que las huélgicas y los defílicos. Pajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballerísticos, almidonádicos, almibarádicos, ni ni ni ni ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien enfrentádicas. Para montarrica le hicieron fáltica las resbalósicas revolucionicas. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúltica, señor fiscálico. De Violeta Parra, la voz de Nacha Guevara, haciendo mazúrquica modernica. Y más no cántico porque no quiérico, tengo perésica en los zapáticos, en los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. La tarde es de la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar y accedí a los blogs con toda la información de los programas de AM, FM Nacional Folclórica, Nacional Rock y Nacional Clásica. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 24 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Este sábado, la mejor música argentina está en Flores Negras. En vivo, con su guitarra, Luis Salinas y sus manos mágicas darán cátedra de jazz, folclore y tango. Entrevista y mini concierto para una noche de lujo a las 22 con Mariano del Mazo por Nacional, la radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, muchísimos en el Facebook, Alicia, están hablando del tema subsidios, ¿no? Así es, Agustín, en un ratito querés que lo leamos. Dale, porque ahora tenemos una entrevista. Ya les contamos hoy quiénes van a seguir percibiendo el subsidio, a quiénes a partir del 1 de enero en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas zonas del norte de la provincia de Buenos Aires, les va a llegar con la boleta la declaración jurada. Pero queremos conocer otra opinión de una importante organización que también defiende los derechos de los consumidores, y es Deuco, y por eso está en línea Pedro Bucetti. ¿Cómo te va, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Queríamos saber exactamente eso que decía recién. ¿Cuál es la opinión, la mirada que tienen desde Deuco de esto que se anunció hoy al mediodía? Bueno, nos parece que lo que hay que hacer, lo que se debe hacer, es informar bien acerca de qué implica cuando la gente tiene que decidir tomar una medida tan importante como pedir la continuidad o renunciar al subsidio, ¿no? Sí. ¿Y qué hay que tener en cuenta en ese caso, Pedro? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en ese caso? Bueno, hay que tener en cuenta, pues, fundamentalmente, cada uno de nosotros recibimos la factura donde está expuesta la factura sin subsidio y la factura que pagamos, que es la que tiene el subsidio. Sí. Allí están expresados los valores que se cobrarían en caso de renunciar al subsidio y el que se está cobrando. Mm. Bueno, esto es, en algunos casos, caso eléctrico, caso de agua, significativo, muy importante, por cuanto la eliminación del subsidio implica que uno vaya a pagar una tarifa mayor. Mm. Ponemos siempre un ejemplo. A ver. Cuando un usuario de energía eléctrica consume entre 651 y 800 kilovatios bimestrales, paga por el kilovatio 4 centavos con 50. Mm. El cuadro tarifario sin subsidio, que es el que hoy no se paga, dice que vale 28 centavos con 10. Si uno tiene que decidir y está en este rango de consumo, hay que pensar que va a pagar esto, va a pagar 28 centavos con 10 en lugar de 4 centavos con 50. Entonces tiene que hacer una evaluación de cuánto implicaría esto en el gasto de energía eléctrica. Pedro, sí. Digamos una cosa, que esto es muy simple de sacar la cuenta porque está claramente expresado en la factura. Sí, sí, a veces el usuario no llega a comprender muy bien. Nosotros decimos que hubiera sido importante que junto con la nota que se le va a enviar, la declaración jurada que se le va a enviar, se le informe al usuario, cada uno, de lo que está gastando y de lo que pasaría a gastar en la factura si no tuviera el subsidio. Digamos, este tema de información es fundamental. Nosotros hemos recibido esta semana y la semana anterior muchas consultas. ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué es lo que tengo que pagar? Bueno, evidentemente hay un desconocimiento. Bueno, la gente a veces no tiene práctica en leer la factura y por lo tanto sería bueno que le llegara al usuario esta información junto con la nota que se le va a mandar de declaración jurada. Claro. Vos sabés que yo llamé hoy, Pedro, al teléfono que vamos a repetir enseguida, que dio el Ministerio de Planificación y que va a venir 0800, también en la nota, claro, que es el 0800-888-8765. Sí. Y una de las opciones que da, la primera es si usted quiere renunciar voluntariamente al subsidio, y la segunda es si usted quiere saber cuánto debería pagar sin subsidio. Bueno, con lo cual ofrecen ese servicio y en ese caso atienden, porque yo marqué esa opción y me atendieron. Sí, está bien eso, es importante que la gente sepa. Claro. Porque si no, no puede, o sea, uno no puede elegir lo que no sabe. No sabe qué es lo que tiene que elegir. Es importante que sepa, más allá del 0800, que está bien, es cierto, sería importante que también le dara esta notificación para que le quedara bien claro al usuario a qué renunciaría si dejara de percibir el subsidio, ¿no? Bueno, Pedro, muchísimas gracias por este contacto y en definitiva lo que estás diciendo es que lo importante es tener información para poder decidir. Pedro Bucetti, de Deuco, muchas gracias. Bueno, bien, claro. Y si les parece, le devolviste eso a Gurí, ¿no? Sí, ya le devolví. Bien, a ver si puede volver a la casa. ¿Cómo hace el informativo? Tal cual, ¿no? A ver si puede volver tranquilo a la casa en su moto, porque si no, va a haber problemas acá. Nuevos en las noticias y... El pituto era. Después de las noticias, en la voz de Gurí, Graciela Almada, la última media hora del programa. Por Nacional, Argentina se informa. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 23 grados 2 décimas, humedad 42%. El gobierno porteño todavía no se hace cargo de los subtes. Desde la administración macrista indicaron que como mínimo tratarán de aceptar el traspaso del servicio de la nación a la ciudad el próximo 31 de marzo. La ciudad pretende que hasta esa fecha la nación se haga cargo de las inversiones y que la Casa Rosada también haga frente a la erogación por la renovación de vagones. Y el próximo martes habrá una nueva cumbre regional. Ministros y altas autoridades se reunirán en Montevideo en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que preside Carlos Chacho Álvarez. El encuentro tendrá como finalidad debatir una agenda para impulsar medidas que puedan ampliar el comercio entre los Estados miembros. La ALADI está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Pesar por el fallecimiento de Norma Bickler. Miembro de Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, se distinguió como una incansable defensora de los derechos humanos. Norma Bickler comenzó su lucha luego de la desaparición de su hijo Ricardo Miguel, secuestrado junto a su mujer Estela Maldonado, a la salida de la fábrica Somisa de San Nicolás el 8 de mayo de 1977. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 23 grados, 2 décimas, la humedad 42%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Hola, quería decirles que el agua en México tiene medidor. En todas las casas hay un medidor de agua. Bueno, acá debería hacerse lo mismo también. La próxima medida. Bueno, muy bueno el programa. Gabriel Lerán. Para el programa Caballero, que dicho paso está muy bueno. Acá en Tandil, por 90 kilowatts, pagamos por mes 40 pesos y no tenemos ni subsidio para el gas ni subsidio para el agua. Adelante, muchachos, muy buen programa. Chicos, le hago una pregunta. Macri aumentó la ABL, le sacaron todos los subsidios, porque aumentó todo antes. En Santa Fe, Wiener, por decreto, 9 días antes de irse, nos aumentó todo enormemente. ¿Le van a sacar también el subsidio? Estaría bueno. Sí, habla Rubén de Palermo. Bueno, con respecto al pacto de ayer, se censuraron los primeros 10 minutos. Si uno entra en la web del argentino.com, que ahora cambió a Infonews, ahí aparece un link donde se pueden ver los primeros 10 minutos, que son testimoniales, porque hay una primera parte que es, bueno, cómo llega la dictadura al gobierno y por qué se pretende quedarse con papel integral. Muchas gracias. El último que habló no era Vudú. No, la misma voz. Da la impresión de que no. Está bien. La misma voz. Si no diría, hola, soy Amado. Muchas gracias. De Puerto muchas... Madero. Tal no, cual. A ver, ponle un poquito nuevo la voz. A ver, puede vamos, hacer, si es igual. Hagamos la pericia. Bueno, hagamos. Sí, habla Rubén de Palermo. Se parece. Pero no es de Puerto Madero, Amado. Pero es un conchito no de Palermo. Es un conchito de Palermo. Rubén de Palermo, que debe ser pariente de estuvimos amigo Vudú. Estuvimos haciendo alguna averiguación. Y... pasó eso, es verdad lo que dice la gente. Digo, además, muchos están diciendo, el mismo oyente lo decía, que se puede ver en YouTube completo estos 10 minutos que le faltan. Se atribuye a un error humano esos 10 minutos que le faltan. Ahora, todas las conclusiones que nosotros podamos sacar están dando vuelta por ahí, porque bien, también se está discutiendo todo eso. ¿Qué es lo que pasó con esos 10 minutos a los que se les atribuye que por un error humano no están? ¿Fueron los 10 minutos iniciales o sí, finales? Los iniciales. Perdón. Yo le cuento, yo que trabajo, bueno, en televisión. Claramente, pero sí, los minutos, los 10 minutos de sexo del capítulo. No, fueron los minutos aparentemente del apriete fuerte del Héctor Magneto, digamos, del personaje que hace de Héctor Magneto, a el personaje que hace Lidia Papaleo. Ah, o sea que el sexo está lo permitido. Lo de la mirada, lo de los ojos, sí, digo, lo del miedo a los ojos y esto, ¿no? O sea, el sexo está permitido, pero Magneto haciendo maldades, no. Esa sería un poco la idea. Mire, errores humanos. Pongámoslo así como nos decían, perdón, con muchas comillas le ponían, ¿no? ¿Me dejas que le conteste al oyente que preguntó sí, qué pasaba en Santa Fe con Wiener? No. Santa Fe, y acá lo está ratificando la CUNY, no está subsidiado. Los servicios en Santa Fe no están subsidiados por el Estado Nacional. Claro. ¿Sí? Así que no se puede hacer mucho ahí, digamos, y si Wiener antes de irse aumentó las cosas, bueno, la gente deberá saber votarlo otra vez, no sé. Supongo. Sí, es cierto. Robert, respecto de lo que decías, Marcos, de lo del pacto, yo que conozco sí, un poco del laburo televisivo... lo que sé, yo no me ocupo de esa tarea, pero lo que sí sé es que es muy exhaustivo el orden que se tiene dentro de un canal respecto de cómo se ponen las cosas al aire. Sí. Eso es una lata. Está, ya viene armado, ¿no? Es como decir lo que se llama una lata, ¿no? Eso, hay un tape o hay un disco donde está eso. Sí. Es muy, muy difícil cometer un error humano. De esa manera, sí, ¿entendés? Digamos, hay un control muy riguroso de eso. Presentación, donde se ponen las cosas al aire, y control central. Trabajan, digamos, minuciosamente con el segundo a segundo de lo que pasa al aire. Sí, quien nos decía lo del error humano le ponía muchísimas comillas. Por supuesto. Obviamente no, pero hay por una sospecha, digo, por detrás, ¿no? Es raro. Perdón, una pequeña cosa. Pues si el oyente viera acá los gestos, digamos. Vicenzo, por ejemplo, hace gesto de que ahí hubo... algún dinero que circuló para que alguien cometiera alguna cosa. Óbolo, pero también puede ser, y no lo descartemos, algún tema de autocensura del canal. ¿No? Sí, está raro. ¿Por qué no? Está raro. ¿Por qué no? Nada podemos sí, descartar, incluso un error, pero es extraño. Esto que dice Agustina es más que cierto. No técnicamente sé, hablando, claro, es imposible difícil que se corten y mucho menos que al comienzo. De una cuestión cortita nada más. los que decían, nosotros hemos entrevistado aquí al productor de la tira, ustedes se acuerdan, los que decían que la participación de Maica Migorena era importante, tenían razón. Digo, lo habrá hecho en dos días, en un día, en tres minutos, como fuera, pero está en toda la tira, digo, uno lo puede ver, tenían razón, lo habrá hecho muy rápido, pero hay 8 capítulos que están ahí porque el hombre aparece, en esto tenían razón. Mire usted, ¿puedo leer un mensajito del Facebook, cortito? Vero Fernández, Juni, ¿la tenés ahí a mano? Justo, dice, pero gente, hay que sumar todo, ¿ese? Sí. 50 más en agua, 100 más en luz, y así en cada factura de servicio y el sueldo está igual. Tampoco consideran que no todos tienen televisión por cable o internet. Tienen que ser un poco más ecuánimes, por favor, dice Vero Fernández. Pero yo te podría decir lo mismo a vos, ¿no? Porque seamos ecuánimes. El sueldo no está igual. El sueldo se viene modificando año tras año gracias a las paritarias. Y lo que ha estado pisado en todos estos años, sobre todo en los últimos 3, han sido las tarifas, ¿sí?, de los servicios públicos. Y lo que no ha estado pisado de ninguna manera, y esto sí es para reprocharle al señor Moreno, son las tarifas, en muchos casos, de teléfono, telefonía celular, del cable. Eso sigue en aumento. Y nadie ha protestado mucho por esos aumentos, ¿no? Porque parece que si los aumentos los da un privado con criterio de lucro y no de equidad, está bien. Y si en cambio el Estado Nacional decide repartir de otra manera los subsidios, está mal. Seamos ecuánimes todos. Cuando hablamos de ecuanimidad, seamos ecuánimes todos. Y paró un aumento de Cablevisión también. Sí, estoy diciendo. Digo, a Moreno le toca pulsear con la más brava. Digo, ponete delante de Clarín y tratá de hacerle entender a Clarín las razones de una ley, o las razones de una decisión, o las razones de una normativa. Por algo, a Moreno le dicen ogro, terrible, patotero, que lleva armas. Digo, se ganó todo eso por sentarse, por pararse y decir las cosas que hay que decir a esos personajes. Pero no nos olvidemos que el poder económico en la Argentina es muy poderoso y los poderes políticos, y Moreno conforma el poder político del Estado, es en algunos casos transitorio. Y esto lo saben tanto el poder económico como el poder político. ¿Tá? Seamos alguna vez ecuánimes cuando analicemos las cosas y evaluemos claramente por qué a un señor como Moreno, que no se le conocen bastantes ruidos, digo, en términos personales, económicos, hechos de corrupción, nada, absolutamente nada, se lo trata como si fuera el hermano de Joe Klender, sí. La octava pregunta, además de la declaración jurada, que va a llegar eventualmente a algunos hogares, ahora solamente a partir del 1 de enero, es para algunos sectores de la capital federal y del norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano. La octava es, ¿usted posee ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena? Es decir, además está contemplada esa posibilidad que usted considere que la plata no le alcanza y que luego con un asistente social pueda explicar por qué no le alcanza para pagar la tarifa plena. Con lo cual, está teniendo en cuenta esto que la oyente estaba preguntando. Es interesante esa pregunta que va a venir en la declaración jurada, que reitero, no es para todos por ahora a partir del 1 de enero. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Señor Jorge Mancinelli, ha llegado aquí a la mesa de trabajo y queremos aprender un poco más de economía. ¿Cómo está usted? Bueno, buenas tardes, amigos, compañeros, audiencia. Bueno, hoy se inauguró la tercera reunión de la Confederación de la Comunidad, perdón, de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El presidente Chávez hizo un discurso, yo diría que minucioso, tanto en referencias históricas que fundamentan esta organización de las naciones latinoamericanas y caribeñas, como también en las razones de futuro que impulsan esta integración. Por lo pronto, recordó las reservas petrolíferas y gasíferas que tiene Venezuela, que sitúan a esa nación hermana en uno de los primeros lugares del ranking de reservas del mundo. Recordó que la Argentina ha descubierto nuevas reservas y lo mismo habló de la importancia de Brasil. Dijo que en materia energética petrolera Venezuela estaba dispuesta a la integración de toda América Latina con gasoductos y negocios o empresas o emprendimientos multilaterales. Ahora, muy bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Bueno, estamos hablando de 33 países que tienen 570 millones de habitantes. estamos hablando de una región que es la primera región en el mundo con reserva de agua potable. Estamos hablando de una región que tiene las reservas independientemente consideradas más grandes del mundo. Estamos hablando de una región que tiene un PBI conjunto de 6 billones de dólares. Ubiquemos esta cifra en el contexto de los PBI mundiales. China tiene un PBI, estamos hablando cifra del 2010, de 10 billones de dólares. La Unión Estados Unidos tiene un PBI de 14.700.000 millones de dólares, Japón de 4,3, India de 4,1 y la Unión Europea de 14,9. Es decir, la comunidad latinoamericana y caribeña está por encima del PBI de Japón y del PBI de la India individualmente considerados. La oportunidad que se abre realmente es de perspectivas y de trascendencias inéditas en la historia del continente, tanto del continente sudamericano como de Centroamérica y México. Impresionó la decisión del presidente mexicano y también las decisiones de distintos presidentes que, como muy bien dijo Chávez, han partido del respeto recíproco hacia las distintas entidades políticas y estilos políticos que tienen los países para ponerlos al servicio de la unidad. Recordemos que ya ayer había hecho un sentido homenaje a Néstor Kirchner, que lo volvió a reiterar en el discurso inaugural de la tarde de hoy. La CELAC se propone y se presenta como la tercera, cuarta región económica más importante del mundo. Y esto no es poco teniendo en cuenta de las historias que viene América Latina de divisiones y enfrentamientos. Así que realmente hoy es un día histórico, pero histórico sin antecedentes en nuestras vidas latinoamericanas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Nacional. Estás en Nacional. La tarde sigue en la radio pública. Comienza espacio publicitario. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Para poder conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene, con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional, la radio pública argentina. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 45 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Una presentación inolvidable. De cada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Dos grandes artistas en vivo, dos grandes nombres de la canción iberoamericana. En música para comenzar, el mini recital de Pablo Milanés y Víctor Manuel. A partir de las 0:30, con la conducción de Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Hola Roberto Caballero y equipo, bueno, es un placer escucharlo, te llama Héctor de Morón, que te escucha todas las tardes. Bueno, Macri ya no quiere, dice que discriminan a la ciudad porque no le dan los subsidios, no se hace cargo de los subsidios, no quiere los subtes, las calles rotas, hospitales destrozados, escuelas públicas lo mismo, pero ¿qué quiere este hombre? Cada vez peor, por favor, Esto es medio parecido que a un amigo lo invites a comer un asado, vos pagás el asado y él pone el fuego, qué bárbaro. Gracias, bueno el programa. Yo estoy muy feliz con este acercamiento a Latinoamérica, muy feliz. Por favor, amigos, necesito saber qué significa la sigla CASAL, CASAL, qué significa, porque no lo entiendo. Mi nombre es Silvia Castillo, estoy feliz. Hasta luego. La tutía era antiguamente los restos en la chimenea de la cocina cuando se quemaban ciertos materiales, con lo cual después se producía un ungüento curativo y cicatrizante. Por eso no hay tutía, es no hay remedio. Así parece. Gracias. Sí, buenas tardes, amigos. La pregunta es, en el caso de que sea un matrimonio y el servicio esté a nombre del titular, en mi caso es mi esposo, ¿cómo se coteja eso? ¿Qué es lo que él gana? ¿Cómo? En nuestro caso trabajamos los dos, pero ¿en qué se basan? Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Qué bueno el dato de tu tía. Buenísimo, sí. Qué esclarecedor. Gracias, ¿cuánta luz? Eruditos. ¿Cuánta luz nos acercan los oyentes? Ya le contestamos al último oyente, pero leemos dos mensajes del Facebook, ¿te parece? Así es, Irene Vivalda dice, la clase media argentina cree que es descendiente de la monarquía europea, pero no puede pagar un poco más. Y Nora Patricia Cura dice, lo del agua es vergonzoso, pagamos monedas por un recurso no renovable y al ser tan barato se despilfarra. Es cierto. Y vos sabés que estábamos comentando con Agustina y con Marcos, por ahí le decís a la gente, che, ¿por qué no cerrás la canilla? Y te dice, ay, bueno, viste, las minerías con cielo abierto están gastando un montón de agua. No, pará, pero viste. ¿Qué tiene que ver la minería? Claro. Con la NASA. Es tu casa, viste, es tu lugar. Bueno, cuidemos. A ver, y la oyente que llamó para ver esto del servicio en la claro, misma casa, dos personas. ¿Cómo se va a tener en cuenta? Bueno, lo que está proponiendo el sistema es que usted diga si usted necesita o no el subsidio, si esa familia necesita o no el subsidio. De todos modos, decíamos esto, hay un corte básico mínimo que es que esa gente perciba o no asignación familiar, decíamos, ¿no? El techo por el cual se cobra asignación familiar es 5.200 pesos, el salario más alto por el que se cobra asignación familiar. De todos modos, esto de dependiendo de quién es el titular y qué pasa con el resto de los integrantes de la familia, la verdad es una respuesta que no tengo para dar porque es una precisión absoluta. Pero hay un teléfono. Exactamente, que es el 0800-888-8765, 0800-888-8765. 65. Reitero que lo que sí me parece que el sistema está proponiendo es que ustedes puedan pensar en cada uno de los hogares si ustedes consideran que necesitan o no el subsidio en función del ingreso de la familia. Nadie obliga a nadie. A ver, Marquitos, ¿qué tenías vos? Cortito, ¿eh? Porque sí, vamos a decirlo corto. Hubo un intento de aprobación de este loteo presentado por una empresa que quiere urbanizar la base del Cerro Perito Moreno ahí en el paraje Maillín Hogado, lo intentaron hacer el miércoles, la gente se movilizó, impidieron que se haga, intentaron hacerlo hoy por la mañana y aparentemente lo que se logró es que vuelva a comisión para algunas modificaciones. Así que, bueno, mucha gente que ha estado manifestándose en contra de esta urbanización en un lugar que es claramente rural y lo vamos a ir siguiendo, dándole más espacio para enterarnos exactamente de qué es lo que se está pidiendo y cómo se está desarrollando esto, ¿no? Deportivas con Javier Vicente. Bien, ¿cómo sigue la fecha de este fin de semana? La fecha 17, la que puede consagrar a Boca campeón, a pesar de que Macri y Angelici no lo quieren así. Y la fecha donde River en el Nacional B va a jugar con Boca Unidos de Corrientes. Qué morbo, ¿no? Bueno, la cosa arrancó con Estudiantes ganándole al Boys 3-0 esta tarde. Más tarde van a jugar Argentinos Juniors y Arsenal de Sarandí. Mañana sábado a las 17 horas Lanús Olimpo. Teóricamente mañana debería jugarse San Lorenzo Tigre, pero estén atentos porque esto va a terminar mal. También van a jugar a las 19:10 Colón y Racing en el día de mañana y a las 21:15 San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe y Atlético Rafaela Vélez Arfiel. El domingo la fecha sigue con Independiente Newell's Old Boys a las 17 horas, a las 18:10 en Córdoba Belgrano Godoy Cruz y a las 19:10 Boca Banfield. Se anuncia la presencia de Juan Román Riquelme en el equipo Xeneize, que con solo igualar se va a consagrar campeón del fútbol argentino. Un datito para el final de esta columna. Sí. Lo bajaron a Comparada. No. Lo bajaron de la lista oficialista de Independiente a Julio Comparada. Cacho le dijo, mirá, sos un piantabotos, correte. Así que debió correrse Julio Comparada de las elecciones en Independiente, que van a ser el día 18 de diciembre. Elecciones muy calientes también, con la presencia de un político de fuste de la zona, como es Cacho Álvarez de Oliveira, pero donde al mismo tiempo se dice que Independiente Místico, una lista del club de Independiente, viene muy fuerte, viene ganando terreno, y por eso decidieron bajar la Comparada, porque supuestamente es pianta votos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Roberto. Roberto, sí. Hoy es viernes, sí. Y bueno... Era ya. ¿Qué? Era, no, en cualquier momento era, ya era no, el viernes. No, bueno, falta todavía. Ayer estuve dando minutos. Vueltas a la noche. Ah, a la noche. Pa, ¿por dónde? ¿Qué zona? Bueno, por allá, por la Casa del Bicentenario, pero había mucha gente. ¿Usted qué pensó? Nunca un agua. No. Nunca un boliche no, bailable en no, la zona sur. Nunca un parlante y una minifalda. Nada. ¿Les puedo decir algo? Usted va a los museos, va toda la noche. Ustedes discúlpenme, pero yo un día les voy a dar la guía donde se consiguen establecer vínculos. Por favor. En los museos. Por ejemplo. Pero yo tengo la una guía completa. ¿La Casa del Bicentenario se levanta? Pero por supuesto. ¿Ah, sí? Chicas, vaya para allá. Entonces lo explico por qué. Los vernissages, las inauguraciones, las presentaciones de libros, arden, estallan de gente que busca gente. Ah, es verdad. Las casas de materiales en construcción, Roberto. Sí, tiene razón. Recitales usted de poesía. Usted va a la mañana temprano. Todos arquitectos, ingenieros, de todo. Buenos partidos. Casas de remates. Ajá. O sea, las casas de remates, de arte, de esto, ahí sí. Sí. No, ellos andan todos con el fajo, encima andan todos. Gente que le van a cortar el subsidio encuentra ahí. Claro. En las casas de remates. Por supuesto, gente que vive bien. Así que yo siempre la paso fenómeno en la Casa del Bicentenario, porque es un lugar que adoro, que me encanta. De paso saludo a Liliana Piñeiro, esa gran directora que tiene la Casa del Bicentenario. Y ayer estuvo movido porque se inauguró la muestra de Mercedes Sosa. Miren, se las recomiendo, pero de verdad con el corazón. Mercedes Sosa, Un pueblo en mi voz. O sea, una muestra que tan bien curada, tan bien llevada adelante, que realmente impresiona por la belleza, por lo entrañable. Y además tuvieron una genial idea, ¿no? Porque es tan vasto el mundo de Mercedes Sosa, que en realidad la organizaron sobre 5 momentos espectaculares de su vida, dolorosos y contentos otros. En el Teatro Olimpia de París, en la gira de 1979, en el Teatro Ópera cuando ella regresó a Buenos Aires, en el Lincoln Center en Nueva York, en Santa Catalina, Jujuy, que es un pueblito que, como dice la nota, está perdido ahí cerca de La Quiaca. Pero el pueblo más al norte, el pegadito a Bolivia. Exactamente, que ahí además hay un documental espectacular. Mercedes está cantando en ese pueblito, ella está en un lado, en un escenario, cruza un río y la gente está del otro lado del río, son 400 habitantes. Que fue realmente estupendo. Y también en el Coliseo Romano, donde Mercedes es bien apreciada también en Italia. Hay fotos, hay música, hay documentales, hay ropa. Hay un momento que tiene una instalación de los trajes que ella ha usado en distintos conciertos. Y te parece de verla ahí. Fue muy linda la inauguración. Estuvo el ministro de Cultura, Cosia y demás, y su nieta y otros familiares cantaron como apertura. Así que un recuerdo enorme para la gran Mercedes. Ah, hey, ah, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey